¿Cómo dar más cuando piensas que lo has dado todo? Pues te cuento que estuve unos días de vacaciones, específicamente 7, 8, bueno, más o menos 7, de 7 a 9 días, incluyendo fin de semana. Y fue unas vacaciones muy buenas, descansé bastante, me relajé muchísimo, fui extremadamente flexible conmigo mismo y mis compromisos. Bueno, excelentes las vacaciones. Ahora bien, ya para el final de la semana pasada, pues ya fui recogiéndome un poco, reorganizándome nuevamente para iniciar esta semana, pues de la manera más organizada y productiva posible. Yo siempre he dicho que cuando uno tiene su semana planificada o un día planificado, uno está más liberado, tiene menos estrés. Porque sabe que tiene todo en orden y para mí eso es vital. Saber que voy a iniciar nuevamente en la universidad esta semana sin tener un plan, pues me tendría loco, vuelto loco y sin idea, como decimos en mi país. Y bueno, ¿por qué quise traer este tema? Ayer estuve haciendo mi planificación semanal y mi planificación del día de hoy en particular. Y haciendo un análisis y revisando la agenda y revisando mi emprendimiento, mi proyecto con mi blog y demás, me he dado cuenta de que el tiempo que yo estoy dedicando a mi emprendimiento no es que sea malo, es bueno, pero no es suficiente. Y me di cuenta en este fin de semana que aún tengo más tiempo y que entiendo que puedo dar más. Actualmente al día estoy invirtiendo unas 4 horas, 4 horas diarias en mi proyecto, en mi blog, pero no son suficientes, porque me he dado cuenta de que no estoy aprovechando esas 4 horas al máximo, porque dentro de esas 4 horas pierdo mucho tiempo con algunos distractores, redes sociales, internet y la falta de organización, que digamos que es uno de los principales distractores o ladrón del tiempo, como llamo yo. O sea, que son 4 horas, un poquito entre hago cosas, dejo de hacer, me distraigo, vuelvo y retomo. Y es una situación sumamente molestosa, porque yo sé que si aprovecho al máximo esas 4 horas, claro. Yo no invierto las 4 horas seguidas, sino que las divido en varios momentos del día, pero yo sé que si las aprovecho al máximo, si me enfoco en ese momento en hacer lo que tengo que hacer, pudiera hacerlo en menos tiempo. Entonces, como te decía, decidí la semana pasada analizar y escribir lo que estoy haciendo por mi emprendimiento, cómo lo estoy haciendo, y es entonces cuando me di cuenta de que puedo hacer más. Que el resultado que he obtenido hasta el día de hoy ha sido muy bueno, pero no suficiente. ¿Por qué no es suficiente? No es porque sea un inconformista o psicorrígido, ni mucho menos, sino porque entiendo y siento que ya he logrado dominar los elementos y las actividades que cada día pongo al servicio de mis proyectos, en este caso el podcast y las clases. Y siento que estoy cómodo en ese estado de flujo constante y es ahí donde reside el puedo dar más. Porque el acomodarse no es un buen síntoma, al menos para mí, porque entiendo que al acomodarnos caemos en una zona de confort o de seguridad que nos impide continuar y nos impide avanzar. Porque estamos tan tranquilos que no vemos lo que está por venir si salimos de dicha zona. Quiero utilizar el ejemplo de mi experiencia corriendo. Yo comencé a correr en el año 2014, apenas dos años atrás, porque aunque soy fanático del baloncesto, es el juego que me apasiona y es el deporte que más practicaba, pues encontré en correr muchas razones beneficiosas. Y comencé trotando menos de 500 metros. Algunos meses después ya podía correr 4 o 5 kilómetros y decidí entonces prepararme para mis primeros 10K o 10 kilómetros. Nunca había corrido esa cantidad y mi tiempo de carrera era muy bajo. En fin, me inscribí, me preparé para mis 10 kilómetros y los concluí en un tiempo más alto que el de costumbre. Quizás por la emoción de ver a tantas personas corriendo. Yo corría solo hasta ese entonces y en esa carrera, pues, ¿verdad? Habían cientos de personas corriendo también. Y claro, la adrenalina y demás elementos. Bueno, pues hasta la fecha he llegado a correr hasta 18 kilómetros y me estoy preparando para correr 30 kilómetros el 4 de septiembre de este año en mi ciudad. Y lo que quiero hacerte ver con esta analogía es que la señal para yo darme cuenta, no solo yo, sino cualquier otro atleta, de que puedo avanzar más o correr más rápido, es cuando me siento cómodo en la velocidad y la distancia que recorro. Me doy cuenta e inmediatamente aumento el rendimiento. De ahí que el nivel de exigencia de los atletas de alto rendimiento sea como es, y por tanto ellos obtienen los resultados que obtienen. Pues lo mismo pasa en tu vida, en la mía, en la de todos. Yo afirmo que en el momento en que te sientes cómodo, seguro, estable, es cuando tienes que pararte, moverte, proponerte y arriesgarte a dar más. No es el momento de echarte a dormir. Un famoso empresario en mi país, Don Pepín Corripio, decía en una conferencia que una persona debe levantarse, debe despertarse cuando tiene más sueño. Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, dice que cuando se tiene más dinero o solvencia económica es cuando más hay que ahorrar. Es importante que te des cuenta de que todo es cíclico, de que nada es estable, de que el mundo, nuestra vida y todo lo que nos rodea cambia constantemente. Lo natural es el cambio, y si te quedas en el mismo lugar, haciendo siempre lo mismo, culpando a Dios o a la vida por lo que tienes y por lo que no, no vas a tener mejores resultados. Todo lo contrario, cada día tendrás resultados más negativos porque te quedas atrás. La comodidad es síntoma de atraso y bien lo dijo Albert Einstein. Esperar mejores resultados haciendo siempre lo mismo, eso es locura. Así pues, aquí mis recomendaciones para que en este día de hoy puedas comenzar a analizar si puedes dar más que lo que crees que estás dando. Número 1. Analiza cómo estás utilizando tu tiempo. Si realmente cuando tienes que ser productivo, cuando tienes que realizar una tarea, una actividad, un compromiso en el trabajo, una reunión, ¿estás aprovechando el tiempo al máximo o es que se te va el tiempo en diferentes distractores? Que es el paso número 2 o la recomendación número 2. Evalúa los distractores o elementos de tu día productivo que no suman a tus objetivos. Evalúalos y elimínalos. Así de radical, elimínalos. Yo dejé de ver televisión hace mucho tiempo. Cuando veo televisión tienen que ser cosas que me sumen, es decir, documentales, cosas así, porque entiendo que no me suma nada, por lo menos en los días productivos. Ver televisión me quita tiempo. Y yo puedo ver televisión quizá un sábado o un domingo. Y bueno, ya tengo la costumbre de ver cosas que me nutran, que yo pueda aprender. Pero no lo hago en los días productivos porque no me suma. No escucho radio porque no me suma. Hago otras cosas. Entonces trato de eliminar esos distractores. Las redes sociales, por ejemplo, navegar en internet. ¿Cuánto tiempo te toma navegar en internet? ¿Cuánto te distraes cuando entras a YouTube a buscar un video y de repente comienzas a llevarte de todas las recomendaciones que te da YouTube, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo pierdes al día hablando con personas que no son productivas, que no les interesa ser productivas y que al parecer tampoco les interesa que tú lo seas? Evalúalo. Bueno, número 3. Escribe o anota cuáles son los objetivos que quieres alcanzar y el por qué, sobre todo el por qué. Si ya tienes todo esto, ahora responde a la pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Número 4. Anota cuáles hábitos podrías incorporar o desarrollar y establecer en tu vida que te puedan ayudar a lograr esos objetivos. No hay manera de lograr objetivos sin hábitos, porque los hábitos son esas conductas automáticas que se convierten en automáticas que pues hasta cierto punto pues te van a ayudar día tras día a encaminarte hacia eso que quieres lograr. Recomendación número 5, toma una agenda y realiza un plan para la semana y otro para el día de mañana, solo para el día de mañana, que si bien es cierto que no podemos enfocarnos constantemente en el futuro, bueno, pero hay que tener algo, hay que saber que podemos hacer algo en el día de mañana o en la semana. Pero si te parece, si no te parece hacer una agenda o un plan para la semana completa, hazlo solo para el día de mañana. Y cada tarde o cada noche realiza tu plan para el día de mañana. Es válido. Esa es la recomendación número 6. Prepara cada próximo día, el día que le antecede. Es decir, si vas a preparar solamente ese día, el día de mañana martes, por ejemplo, pues hoy lunes, te sientas un momento, unos minutos a preparar el día de mañana. Y obviamente la recomendación número 7, que va en consonancia con esto, duerme las horas necesarias para comenzar el día con las pilas puestas y te aseguro que vas a dormir más tranquilo, tranquila y en paz si tienes ya planificado, si tienes un plan de cosas por hacer el día de mañana. Y recomendación número 8, sal a realizar eso que sabes que te va a acercar cada día más a tus objetivos o metas. De nada vale que hagas todo un análisis, te sientes, escribas, analices, reflexiones, si no tomas acción de inmediato. Tienes que tomar acción de inmediato. Recuerda que es importante que seas flexible, que tampoco vas a ser un esclavo o vas a actuar de forma militar intensamente sin parar como una máquina. No, tampoco así, ¿eh? Y ser también un poco autoindulgente, ¿eh? Perdonarte, mimarte, pero nunca acomodarte, ¿eh? Que no es lo mismo. Date todo el cariño que quieras cuando tengas que hacer algo que sabes que tienes que hacer, aunque no necesariamente quieras hacerlo en un momento. Pon música, haz algo que te guste para poder compensar ese malestar de tener que hacer eso por compromiso, por ejemplo, pero no te acomodes, no te acomodes. Puede que un día no rindas lo suficiente, pero que no pase eso el segundo, que no pase eso el segundo día. No puede haber un segundo día en que no rindas, o un tercer día, un cuarto día, un quinto día. No puede ser. O sea, tú tienes el control de tu vida y de lo que te ocurre. Que un día no fui lo suficientemente productivo o no hice lo que tenía que hacer, no pasa nada. Revisa tu día al final de este y planifica tu día de mañana para que puedas lograr eso que no lograste hoy y puedas incorporarlo mañana o seguir el día de mañana con la agenda como va. Yo particularmente decidí a partir de hoy dar más. Decidí dar más. Y he incorporado dos actividades nuevas a mi día. No me voy a proponer públicamente que lo vaya a hacer todos los días, pero es mi objetivo, sí, hacerlo todos los días productivos, es decir, de lunes a viernes. Y solo por hoy estoy grabando mi episodio de Te Invito a un Café, como lo hago todos los días. Hoy voy a escribir, después de un año de no haber escrito en mi blog un artículo en texto, en formato texto, porque escribo todos los días el guión, obviamente, de Te Invito a un Café. Hoy voy a escribir un artículo titulado ¿Cómo sacarle provecho a las crisis de tu vida? Estará en mi blog en las próximas horas. También voy a grabar una clase nueva del curso de marca personal. Y hoy comienzo a escribir mi primer libro. Cada día voy a dedicar de media hora a una hora a escribir mi primer libro. Y quizás pienses, bueno, pero ¿por qué tantas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacer esto? Bueno, número uno, porque esto es parte de mi misión de vida, que es la misión mía es la de ayudar a los demás, en este caso con recursos y con contenido de valor. Esto es lo que me apasiona, este es mi mundo. Número dos, porque quiero desarrollar ese músculo de la escritura, ese músculo de escritor. No puedes desarrollarte en algo si no practicas. Y bueno, eso lo aprendí yo cuando Cuando aprendí a tocar guitarra, cuando hay personas que aprenden en 1 año, 2 años guitarra, yo aprendí en 3 meses porque yo practicaba de 4 a 5 horas diarias. Bueno, mi vicio era tan grande y mi emoción era tan grande y mi pasión por el instrumento, aparte de que en 3 meses posiblemente se llevaban la guitarra, obviamente, entonces tuve que aprender rápidamente, pero lo hice. Entonces, cuando hay disciplina, cuando hay constancia, se pueden hacer las cosas y no puedo querer ser escritor si no escribo. Bueno, tengo 1 año que no escribo un artículo en texto en mi blog, definitivamente. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque sé que tener un libro, en el caso del libro, pues me puede abrir muchas puertas a muchos lugares del mundo y es súper interesante. Es algo que me he planteado en algún momento en mi vida, en mi plan de vida. También porque quiero mejores resultados en mi emprendimiento. Si hasta ahora me ha ido bien, yo quiero que me vaya mejor y yo sé que el resultado es proporcional al esfuerzo que doy. Entonces lo quiero hacer por eso también. También porque sentiré cada día que he vivido plenamente haciendo lo que más me gusta. Esto es lo que a mí me gusta, aparte de otras cosas, no es lo único, pero que yo pueda cerrar mi día sabiendo que hice las cosas que me propuse, las cosas que me gustan hacer, pues me parece genial, o sea, me inspira, me motiva. Y bueno, estos dos elementos que se agregan a mis días a partir de hoy, es decir, escribir un artículo diario y dedicar 30 minutos por lo menos diarios a escribir mi libro. Bueno, junto con grabar el episodio de Te Invito a un Café y grabar la clase diaria del Club Premium o de los cursos que están en el Club Premium, pues hice más o menos un cálculo y me puede tomar 4 horas y medias al día, es decir, solo media hora más de lo que ya estaba invirtiendo en el día, si lo hago de forma enfocada y productiva, versus las dos cosas que tenía o que hacía hasta la semana pasada, que me tomaban 4 horas. Es decir, sí se puede dar más, ¿por qué no? Yo quiero mejores resultados, yo quiero, bueno, ya te expliqué todas las razones del por qué quiero hacer todo esto, y bueno, sí se puede, y yo lo voy a hacer, en definitiva. Y una última razón por la que quiero hacer todo esto, por la que quiero hoy y a partir de hoy dar mucho más de lo que ya he dado, es porque hoy es el mejor día de mi vida y es la mejor oportunidad que tengo. ¿Y tú? ¿Te animas a dar más?